¿Cómo es este? Sí, y otra chica más Magalí. Sí, pero este es tremendo, inclusive el tema de la de este chico Lara, ¿no? Contame cómo es. Sí, ella entraba, bueno, todos estos temas lo tomo con mucho respeto, porque la verdad que hay mucha gente que está pasando por situaciones así, y, sí. Y es un tema muy delicado, ¿no? Total. Como lo dije ayer, me tocó carne propia vivir algo parecido con mi mamá, sí. Entonces sé lo que un ser humano sufre y por eso hay que tomárselo con respeto, y cuando empezás a ver todas estas cosas, la verdad que te da mucha bronca. Uh-huh. De que, a ver, el dinero nos gusta a todos, pero hay formas, sí, y formas de ganarlo, ¿no? Claro. Y ya cuando vos pasas esa línea de que no te importa nada, de que se pone a un nene como Dieguito Fernando de 9 años, que se pierde de ir a un homenaje en Dubái por querer cumplir con lo que se le avisó a la justicia, que se iba a hacer el hisopado, porque sí. No nos olvidemos que si Dieguito Fernando no se hacía el hisopado, la justicia, claro, podía declarar a esta chica Maradona. Esto sí. No es chiste. No, no, esto claro. No es un juego. Entonces, el nene se pierde de ir a un homenaje que le hacían al padre, porque esta chica tenía que hacer el hisopado. Ajá. Ahora, después que se hace el hisopado, que dice que se demoró un montón, 6 meses. A ver, para los tiempos de la justicia, 6 meses es una semana. Sí. Porque la verdad, sí, no es mucho. 6 meses, estábamos en pandemia. La verdad, no sé qué pretendía la chica esta. Sí. Entonces, a lo que voy. Ya te dijeron, el estudio da negativo 100%. Sí. Y seguís todavía insistiendo, paseándote por los canales, ajá, por el mundo, ajá, y se ofende. A ver, ¿no? Los que nos tenemos que ofender somos nosotros, que seguís ensuciando el nombre de mi amigo que está muerto, que no se puede defender, sí, que seguís ensuciando y hablando o dejando mal parado a Diego, que tiene sus hermanas, que tiene sus hijos, que tiene gente que lo quiere. Entonces no entiendo que se ofendan, que te amenacen, que te van a hacer una demanda. A ver, que hagan lo que quieran. Yo sí, lo que sigo insistiendo es que si ya la justicia te dijo que no sos hija, termina, trata de buscar por otro lado tu paternidad. Sí. Pero ahora, no sigamos con esto. Ya está, Maradona es un caso que ya lo tenés que dejar de lado. Sí, sí, sí. Ahora digo yo, Gabriel, en el tema de esta chica, que inclusive escuchaba ayer a la periodista desde España, que dice que ella no pidió un peso, pero en el tema de este muchacho Lara, que dice que Diego le regaló una camioneta, un departamento, fue a España, cobró no sé cuántos miles de euros, y en realidad es como que estaba todo preparado y era una mentira. Bueno, pero a nosotros que estamos empapados en esto, nada nos sorprende, porque, claro, a ver, no, lo que sí nos sorprende es tanta desprolijidad, porque vos pones a dos chicos, sí, al lado de Diego, en la casa de Diego, que todavía ni siquiera se hicieron un ADN. El abogado invitando, según lo que dijo Lara, uh-huh, a que le podían dar el apellido sin ADN. ¿De qué abogado me hablas? ¿De quién? Y el abogado de Diego, ese momento, lamentablemente, Matías, sí, Morla. Morla, sí, sí, sí, sí. Entonces, Morla le pagaba, porque lo dijo en el programa, creo, de Andy Kunesov, sí, dijo que le daba plata a los hijos cubanos, desmereciendo, no, le damos, sí, $50 a cada uno, ya lo, sí, que es $50 en Cuba, es un montón. Lo dijo él, no lo dije yo. Sí, entonces, sí, sí, sí, sean sí. $50, o sean $100, o sean $1,000, vos estás dando dinero que es de Maradona, claro, a gente que todavía ni siquiera hicieron una presentación judicial. Pero eso me parece que es mentira, Gabriel. A mí me parece que es mentira que tenga hijos, porque si no ya se hubiera armado un rollo impresionante. No tiene hijos, claro. Porque nosotros nos hubiésemos enterado, claro, que había una posibilidad de un hijo. Y nosotros nunca nos enteramos de nada. Entonces, vos te das cuenta que todo esto está armado para seguir como estamos ahora. Estamos hablando de los hijos supuestos de Diego, pero no estamos hablando de los responsables de la muerte de Maradona, que claro, es Matías Morla y toda su gente. Entonces queremos esquivar el tema, porque ahora ya pasó el cumpleaños de Diego. Bueno, ahora vamos a armar este lío, empecemos a agitar, a fogonear, para que pase el aniversario del fallecimiento de Diego. Sí. Entonces, cada vez que a mí me hablen de los hijos, con mucho respeto voy a hablar de los chicos estos, ojalá que puedan conseguir su verdadera paternidad, pero no me voy a olvidar de que acá hay un montón de personas que están imputadas y faltan, porque la justicia sí se está manejando lenta en la causa de la muerte de Maradona. No es como esta chica Eugenia, que en 6 meses, ella le molestó que tardaron 6 meses. Bueno, yo estoy más molesto porque hace 2 años que Maradona falleció y al doctor Luque lo allanaron a menos de 48 horas y a Matías Morla lo allanaron después de 4 meses. Claro, claro, claro. Ahora, entonces todo me hace desconfiar y que me perdone. Los fiscales, el juez y todos los que estén trabajando en la causa de la muerte de Maradona, porque no entiendo por qué a Morla lo allanan 4 meses después, al doctor Luque a las 48 horas. Claro. No entiendo por qué a Mariano Israelit, que fue a declarar por la muerte de su amigo, los fiscales parecían que eran abogados de Morla. Cómo lo defendían, no lo dejaban declarar. Sí, estuvo con nosotros también, Exacto. Entonces, esto es todo, ¿viste? Es triste, ¿no? Que no tengamos una verdadera justicia, ¿no? Pero ¿sabés qué? Es triste, porque como vos decías en un principio, hay muchos que están buscando su verdadera identidad, quieren saber quiénes fueron sus padres o quiénes son sus padres. En el caso de esta chica, la Provítora, creo, no me sale el apellido, y este chico Lara, ya saben perfectamente que no son hijos de Maradona, pero siguen juntando dinero. Entonces me pregunto, lo que te pregunté hace un rato, ¿es cierto que como decía este pibe Lara, que Maradona le dijo decime papá y que le regaló camioneta y departamento? Yo lo veo, raro. A mí me cuesta creerlo porque en los últimos 2 años de Diego fueron, la verdad, muy tristes. Cuando conseguía los números nuevos, que se lo cambiaban constantemente para que Diego no esté comunicado con nadie. Cada vez que yo hablaba con Diego, Diego no estaba bien. Claro. O Diego estaba borracho o estaba empastillado. Claro, Cuando las hijas, cuando Diego le decía, hoy vienen mis hijas, hoy viene Dieguito, lo emborrachaban para que cuando llegaran, decirle que estaba durmiendo. Esté durmiendo, exacto. Claro. Entonces, qué sé yo, me hubiese gustado más, no sé, hoy es tarde ya, ¿viste? Pero me hubiese gustado poder entrar, sacar a toda esa gente. Era muy difícil, magia, Gabriel, ¿no? Era muy difícil. Estaban enquistados ahí en ese lugar. Se ha hecho lo que todos han hecho lo que han podido. Sí, por eso no se puede sostener cuando el abogado se quiere lavar la mano diciendo yo era abogado, no era el padre, no era el hijo de Maradona, tampoco era el hijo de Maradona, ni era mi hermano, y sin embargo lo internamos 2 veces en contra de su voluntad. Sí. Entonces ya también esa teoría de que vos no pudiste hacer nada. Yo te digo la verdad, yo sí tengo la responsabilidad de estar al lado de Maradona y corro el riesgo de que Diego se muera. Uh-huh. Yo doy un paso al costado si él no acepta las condiciones. El médico, a ver, vos podés, yo te puedo entender que de entrada, bueno, no, a nadie le gusta que internes a tu familiar en una clínica. Sí. Pero, bueno, vamos a intentarlo. Si vos ves que a las 48, 72 horas, 96 horas, vos ves que el paciente no responde a lo que vos querés hacer, te volvés a reunir con los familiares y decir, escúchame, el tratamiento así no se puede hacer. Hay que internarlo. Sí. Y si no lo querés internar, yo doy un paso al costado y me voy. Claro, no me hago responsable de lo que pueda pasar. Exacto. Sí. Ricardo te quiere hacer una pregunta. Hola Gabriel, buenos días. Ricardo te habla. Hola Ricardo. Yo quería, fuiste muy muy amigo, muy cercano a Diego, ¿no? ¿Vos tenés esperanza que en algún momento para todo el mundo Diego descanse en paz y se sepa la verdad? Mira, la esperanza la tengo en la confianza que tengo en Dios de la justicia divina. ¿Sí? Esa es la esperanza que tengo. No me da esperanza la justicia ordinaria. Es porque no los estoy notando con ganas de saber la verdad. ¿Viste? Porque, a ver, desde el momento, como te dije recién, que una persona está 4 meses para que lo allanen, a ver, en 4 meses vos limpiaste todo. Tal cual. Vos pensás que en agosto a Diego le cambian, le hacen firmar las marcas a nombre de ellos. Sí. Y en noviembre se muere. Mirá toda la mala suerte que tuvo esta gente, ¿no? Claro, sí, ponele. Y el tema de las hermanas, ¿en qué situación están? ¿Sabés algo? Mira, las hermanas son una situación media difícil, porque las conozco mucho, sí, sobre todo a las que nos acompañaron en los momentos malos de Diego, uh-huh, a Cuba. Obvio que íbamos con don Diego, con doña Tota, viajaba Kitty y Ana, sí, muy seguido. Sí. Entonces compartí mucho con ellas, y ellas hoy están del lado, de lamentablemente, de Morla. De Morla, pero claro. Un poco uh-huh, las entiendo, uh-huh, porque esto que hablé también en su momento, lo hablé con Claudia, lo hablé con Baudry. Sí. A ver, las hermanas de Diego están del lado que a ellas les conviene y del lado que las aceptaron y la cobijaron, usándolas. Sí. Claro, sí. Usándolas. Sí. Pero las entiendo, porque yo el otro día lo hablaba con Claudia Villafania y sí, yo le decía, digo, mira, Claudia, digo, yo te explico una cosa. Digo, a mí no me molesta la actitud de las hermanas. Porque, digo, cuando una persona la está pasando mal económicamente, sí. pierde todo tipo de dignidad. Uh-huh. Va y pide dinero a amigos, después no lo puede pagar, claro, devolver. Va y busca y pide comida, ya perdió la vergüenza, no le importa nada. Entonces sí, a mí no me molesta, digo, porque eso que hizo Morla, esa estrategia berreta de Morla, las usó. La podían haber hecho ustedes, claro, la podían haber hecho ustedes y asociarlas, claro, para que estén con ella y tiren todo del mismo carro. Uh-huh. Entonces, viste, un poco las entiendo, no lo comparto. Claro. Pero bueno, pues es así. Es lo que toca, sí, es lo que toca lamentablemente vivir, ¿no? Ahora pero, todavía bueno, no son todas sí, las hermanas, ¿no? No, seguro. Pero digo, todavía sigue la pelea entre las ex y entre los hijos y los que quieren ser hijos para una mordidita y demás. Digo, qué triste todo, ¿no? Porque no lo dejan descansar en paz. Y el tema de las marcas y que Diego se las dejó para las hermanas y hay que ver. El doctor Morla, que alguna vez habló con nosotros, pero que últimamente no me estaría respondiendo porque la la verdad que me gustaría hablar con él para que me cuente realmente cuál es la situación, pero bueno, viste que está saliendo muy poco, no tiene mucho para decir ante tantas preguntas que los periodistas tenemos para hacerle, ¿no? Pero mira, yo te digo algo así para no marear a la gente, ¿no? Si supuestamente este doctor Morla, sí, una vez cuenta que una Navidad Diego le dijo, si me pasa algo, hacete cargo de mis hermanas y toda esa novela que inventó, y que él le dijo, y si a mí me pasa algo, ocupate de mis hijas. Claro. Parecía, viste, Migré, la novela, sí, ¿no? Sí, Migré. Sí, el viejo entonces, y querido Migré, sí. Claro, que entonces ¿cómo yo un digo, abogado no se lo hace por escrito? Supuestamente derecho. Sí. ¿Por qué no le dijiste ahí a tu cliente, che, Diego, de acuerdo a lo que me dijiste ayer o anteayer, vamos a hacer... que vos a sus hermanas, si te pasa algo, le heredás tanta guita. Claro, es lo claro, sí, por supuesto. Un abogado y que no tenga la rapidez. Claro, sí. Yo no sé, entonces, la verdad, cuánta culpa tiene Morla, cuánta culpa tiene el médico. Acá hay un montón de gente que estaba en ese lugar que, bueno, se decía lo que se decía y todos lo sabemos. Yo sí te lo puedo decir. Ellos son los responsables de la muerte de Maradona. No le puedes echar la culpa más a nadie. Sí, Walter Montero, seguridad de Diego en su momento... se descompone Diego, llegaron a llamar 11 ambulancias. Claro. Nosotros lo internamos a Diego dos veces contra su voluntad, y sabés cómo se enojaba cuando pero se sí, despertaba. Claro, sí. Pero sí, yo me quedaba tranquilo que algo hicimos, porque no era yo solo. Mirá que cuando nos tuvimos que ir a Cuba, firmaron los hermanos, firmaron los padres para internarlo. Claro. Terminamos una causa en el juzgado de Morón. Sí. Entonces, demostramos que queríamos, y no había un peso, No había plata como ahora. No, en Diego ese tiempo estaban Sicardis. No había un mango, es cierto. Claro. Entonces, ahora Diego podía ser el dueño de una clínica, podía comprarse 5 ambulancias, y si Diego no las quería ver... Sí. Tenía la escondidita a 100 metros del barrio. Claro. Pero tenías que tener ganas, Tenías que tener ganas de verlo contento, de verlo feliz. Y no había que tener intereses creados alrededor de Diego Maradona, porque muchos se han enriquecido, menos los que como vos estuvieron tan cercanos y le brindaron tanto amor, ¿no? Y ni hablar de Claudia, de las chicas, que la verdad se las ha juzgado tanto. Yo creo que la única bronca que por lo menos a mí me queda, me hubiese faltado el empujón de que me llamen uno de los hijos y decirme vamos a romper la puerta. Claro, eso lo hubiese hecho con mucha felicidad. Claro. Con mucha felicidad lo hubiese hecho. Eso es lo que me quedó, seguro que lamentablemente. Sí. Seguro que sí, he hablado varias veces contigo y sé de tu amor y de tu sufrimiento por saber que está mal y no poder hacer nada. Y bueno, esperemos que no sigan apareciendo hijos mentirosos para tratar de sacarle algo, que la lápida de Maradona en el lugar donde está se la devuelvan o no sé, harán una nueva, y que entre las ex y los hijos... que ya son legales, no se sigan peleando para que él pueda descansar en paz de una vez y para siempre, ¿no? Gracias, Gabriel. Sí, bueno, yo ese tema lo hablé, ¿viste? Se tiene que unir. Sí. ¿Viste? Porque si no, le damos de comer a las fieras. Totalmente. Sí. Gabriel, te agradezco, como siempre, te mando un abrazo enorme. No, por favor, igualmente, un gusto a sus órdenes. Muchas gracias. Así pasaba. Gracias, bendiciones. Así pasaba Gabriel Buono, ex secretario de Diego Armando Maradona. Y la última noticia que salió hace un momento, nada más, desapareció la lápida de Diego Armando Maradona. Y eso que está en un lugar, digamos. Claro, que no se puede ni siquiera pasar. Claro.